Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Esto es Vida, el programa más controvertido del país, llevado a ustedes por la compañía de máquinas lavadoras Lava Lava Lavamex. Y ahora con ustedes, el señor Esto es Vida en persona, Elmer Gruñón. Buenas noches, damas y caballeros. Hoy añadimos un hombre más a la larga lista de aquellos que hemos honrado. Alguien que está en el público será nuestro invitado de honor y nadie sabe quién podrá ser. Es un personaje o admirado que ha grabado su nombre en la industria fílmica. Alguien que ha inspirado a muchos. ¡Soy yo! ¡Tengo que ser yo! Una personalidad de primera, generoso, cualitativo y nada ególatra. Esto sería vergonzoso si no fuera cierto. ¿Cuál es su nombre, señor? Mi nombre es Pato Lucas, como si no estuviera escrito con letras doradas en ese libro. ¡Ja! ¡Qué gran presentador eres! ¿Puedes guiarme hacia el escenario, señor? ¿Tú no eres Bugs Bunny? ¿Quién, yo? Olvídate de él. Tenemos muy poco tiempo para discutir mi interesante carrera. ¡Manos a la obra! ¡Lee el nombre y bien fuerte, señor! ¡Bugs Bunny! ¿Tú eres el invitado de hoy, Bugs? No puedo creer que sea yo. ¿Qué les parece? ¿No es algo indignante, señora? Se suponía que fuera mi vida, pero ¿qué hacen? Llevan a un desconocido y lo que es peor, un conejo. ¿A quién le interesa un conejo? ¿Es esto lo que ha estado buscando, señora? Sí, así es. Y ahora, mantén tu pico cerrado porque estoy tratando de ver la función y no me molestes. ¿De verdad estás sorprendido, Bugs? Y emocionado. Siento que me va a dar. Miremos un capítulo de la vida de este adorable personaje. Su devoción hacia los demás y su sacrificio por la gente. ¡Cara que me dé asco! Cuéntanos de tu vida, Bugs. Oh. Es tan insignificante. Tranquilo, estómago, no vayas a vomitar. Tranquilo. Comienza desde el principio. Bueno, en el principio no había vida. La Tierra se formaba. ¡Bum! La Tierra vibró con terremotos, se formaron montañas, hirvieron los océanos y... hubo silencio. Se formó un pequeño estanque de agua. Y en ese estanque, dos diminutas amibas, el principio de la vida. ¡No! ¡Eso es ir muy atrás! Ah, claro, ya capto. Bueno, fue en el este de la ciudad donde residían mis padres. Y en sus burdos alrededores estaban ocupados preparando el equipo para la carga de alegría que traía la cigüeña. Acá de nuevo, ovejo. Luego empezó a salirme mi primer diente. Olvídalo, no comencemos desde el principio. ¡Despídelo! ¡Despídelo! ¡Cierra el pico! Comencemos cuando nos conocimos. Eras un lindo monejito tramposo. Lo recuerdo, estaba de cuacería. Usaré mi detector de guanejos. ¿Es él? ¿Es un tramposo o Gómez Zanahorias? ¿Estás tibio, viejo? ¿Caliente? ¡Caliente! No, te estás enfriando. ¡Estás más frío! ¡Eso es! ¡Estás caliente! ¡Caliente! ¡Estás ardiendo! ¡Viene quebrándose! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Te creías muy listo, ¿no? Y aquí hay una voz de tu pasado. ¿Lo reconoces? ¡Conozco a ese roedor pulgoso y rastrero desde hace mucho! ¡Él es... ¡Así es! ¡Soy Sam Bigotes! ¡El hombre más malo y rudo que se haya enfrentado a un conejo! Sí, jamás olvidaré la vez que tuve acorralado a este conejo rastrero a bordo de mi barco. ¡Ay, voy a matarte por eso! ¡Yuhu, señor pirata! ¡Oye, Barba Roja! Sí, eso fue divertido. Y también la vez que estabas en un barril de pólvora y arrojé un fósforo adentro. Y entonces. Y la vez que metí anguilas a tu cama. Y jamás olvidaré la cara que pusieron cuando les vacié un camión de cemento encima. ¡Qué gracioso! Señor Bugs Bunny, nosotros, sus amigos, queremos entregarle este presente conmemorativo. ¿Para mí? ¡Oh, gracias! Quiero mandar un saludo a mi abuela por su apoyo. Me pregunto qué será. ¡Ay! No, no, no, no. Creo que no lo merezco. Tómalo tú. ¡Tómalo tú! ¡Ay, no! ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! Yo, ni pensarlo. ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! ¡No! ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! ¡Tómalo tú! ¡Yo lo tomaré! Después de todo esto, debió ser mío. ¡Yo me lo merezco! ¡Eres despreciable!